Mis seguidores, José Zucchini y el doctor Mario Álvarez Carrillo. Oye, oye, oye. Ayer soñé que me habías besado y me habías dejado esa miel cochina de tus labios en mi piel. Me desperté y busqué tus manos y tus pies lozanos y la jugada hermosa de tu cuerpo no encontré. Sigues tan provocativa con mi pobre corazón. Con tus labios me cautivas, pero me lastimas con tu indecisión. Con tus labios me cautivas, pero me lastimas con tu indecisión. Siento que esta vida tan efímera se va al arco iris, pero cuando me miras conozco la eternidad. Me siento libre. Y esa melcochita de tus labios, mujer, esa melcochita debe ser solo mía. Si me vas besando despacito, mujer, yo nunca me voy a empalagar de alegría. Si me vas besando despacito, siempre te voy a querer. Si me vas besando despacito, siempre te voy a querer. Y en Macao, mi hermanito, Ángel Jiménez, y por mi bulla, Yair Domingo Ruiz. Quien no ha fallado como ser humano, es muy natural equivocarse alguna vez. Tanto te amé que he dejado a un lado todo mi pasado y solo me falta arrodillarme ante tus pies. Como ahora estás montada en tu lindo pedestal, no quieres decir que me amas, culpable ese orgullo que te va a matar. Quiere decir que me amas, culpable ese orgullo que te va a matar. Mi amor es la gaviota que tu orgullo aprisionó. Está indefenso, se quiere escapar para buscar tu corazón y darle aliento. Y esa melcochita de tus labios, mujer, esa melcochita debe ser solo mía. Si me vas besando despacito, mujer, yo nunca me voy a empalagar de alegría. Si me vas besando despacito, siempre te voy a querer. Si me vas besando despacito, siempre te voy a querer. Guardadito y Luis Miguel Corrales Calderón, médico y abogado de la familia.